Ma in caso di rilerno se stai troppo periodo. Solamente il che sta sul Rayano. Sì, io del capesamiento. Sono l'attività di Maria Melapini, professerà este domingo sus votos. La joven india de 25 años cuenta los días y las horas que faltan para el próximo 20 de noviembre. Llegó con 22 años a Inca, ahora tiene 25, pero tanto por su aspecto físico como por su manera infantil de moverse aparenta 15. De cara redonda, risueña y extremadamente simpática. Sonríe a cada instante. En la Pili Pulili cuenta los días y las horas que faltan para el próximo 20 de noviembre. Este domingo la novicia sobre la actividad de María profesará sus primeros votos, los temporales. Si transcurridos 3 años su vocación se mantiene tan firme como ahora, la joven india no podrá volverse ya atrás. Profesará los votos solemnes y se casará definitivamente con Dios. De este santo ha elegido una frase en recuerdo de su profesión temporal, de San Bartolomé de la Orden de San Jerónimo. Cristo es todo. De manera que quien deja todo por Cristo lo encuentra todo en Cristo, y con Cristo está dispuesta a superar la añoranza que siente por sus padres, sus hermanos y su país. En la India, la novicia ha dejado a un padre enfermo que no puede trabajar desde hace años, y a sus 6 hermanos. De familia humilde, reconoce haber pasado hambre cuando era pequeña. Su natividad de María estudió hasta los 10 años. Después trabajó en una fábrica de hilo hasta que, interesada por la vida religiosa, solicitó a un fraile indio de la Orden de San Jerónimo que le facilitara la dirección de un convento en España, porque allí no podía ser, como era su deseo, una monja estancada. Vino a Mallorca con otra joven india. ¿Hoy quieres ahora leer esto? El Tribunal Eclesiástico de Mallorca tramitará la nulidad matrimonial de Merry Martínez Bordiú. Merry Martínez Bordiú se ha declarado agnóstica. Del periodista y escritor Jimmy Jiménez Arnau. El tribunal dictará sentencia sobre la separación religiosa de Merry Bordiú, que se ha declarado agnóstica, del periodista y escritor Jimmy Jiménez Arnau. El Tribunal Eclesiástico de Mallorca tiene fama de ser uno de los más rápidos de España. Según la información facilitada a Diario 16, mientras el Tribunal de Rota tarda unos 8 años en gestionar y conceder la nulidad, el de Mallorca lo hace en un promedio de 4 meses. El Tribunal Eclesiástico Mallorquín suele firmar al cabo del año unas 40 separaciones matrimoniales religiosas. Según ha podido saber este diario, Jimmy Jiménez tendrá que desembolsar cerca de 500.000 pesetas para conseguir la separación religiosa solicitada por su exmujer Merry Martínez Bordiú. Este hecho y las continuas presiones familiares han motivado que Merry Martínez Bordiú haya solicitado la nulidad matrimonial por la vía más rápida y así poder contraer el, al parecer, de nuevo matrimonio religioso con su actual compañero, un súbdito norteamericano. Son más o menos 40 nulidades matrimoniales que exporta Mallorca a Valencia por año. Su costo oscila entre las 200.000 y los 2 millones de pesetas, el IVA aparte. Nulidad matrimonial de Merry. Para eso está Monseñor Don Antonio Pérez Ramos, presidente del Tribunal Eclesiástico de Mallorca, quien en poco más de 4 meses liquida los matrimonios como si no hubiesen existido jamás. Monseñor Ramos es más listo que el hambre y va a inmortalizar, si no lo está ya, por contrato divino, la gestión de su ilustrísima Teodoro Úbeda. Por mucho que nuestro obispo sacuda las sentencias a la ratificación de la diócesis de Valencia, son tan perfectas en derecho canónico que el tribunal de la ciudad de Turia las ratifica con todas las bendiciones. El caso que ahora resulta maravilloso, una nieta del caudillo va a renegar de toda creencia religiosa, declarándose agnóstica, como siempre lo ha hecho, según testigos, y obtener así la nulidad del vínculo. Tengo que revisar aquellos nodos por si don Teodoro, en su época de monaguillo, soportaba la vara con resignación y transportaba junto a otros el palio bajo el que Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, entraba en las iglesias. Ahora, esto es una traducción católica, la Carcolunga. ¿Quieres leernos en Isaías? Sí. Isaías 1, del 1 al 17. variedad de culto exterior sin la santidad interior. Visión que Isaías, hijos de Amós, tuvo acerca de Judá y Jerusalén, en tiempos de Ozías, Joatán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos, escucha tierra, que habla Yahvé. Yo he criado hijos y los he engrandecido y ellos se han rebelado contra mí. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de iniquidad, raza malvada, hijos desnaturalizados, se han apartado de Yahvé, han regenerado del Santo de Israel, le han vuelto las espaldas. ¿A qué castigaros todavía, si todavía os habréis de rebelar? Toda la cabeza está enferma, el corazón todo malo. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él nada sano. Heridas, hinchazones, llagas podridas, ni curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está devastada, vuestras ciudades quemadas, a vuestros ojos los extranjeros devoran vuestra tierra, asolada con asolación de enemigos. Ha quedado Sion como una cabaña de viña, como choza de melonar, como ciudad asolada. Si Yahvé Sebaot no nos hubiera dejado un resto, seríamos ya como Sodoma, nos asemejaríamos a Gomorra. Oíd la palabra de Yahvé, príncipes de Sodoma, escucha la doctrina de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A mí qué?, dice Yahvé, toda la muchedumbre de vuestros sacrificios. Harto estoy de holocaustos de carneros, del sebo de vuestros bueyes cebados. No quiero sangre de toros, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién os pide esto a vosotros, cuando venís a presentaros ante mí, hollando mis atríos? No me traigáis más esas vanas ofrendas. El incienso me es abominable. Neomenias, sábados, fiestas solemnes. Las fiestas son crimen que son insoportables. Detesto vuestras neomenías, y vuestras festividades me son pesadas. Estoy cansado de soportarlas. Cuando alzáis vuestras manos, yo aparto mis ojos de vosotros. Cuando hacéis vuestra mucha plegaria, no escucho. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad de ante mis ojos la iniquidad de vuestras acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad lo justo, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Bien. Ahora, me parece que antes de pasar al más importante, podrías buscar en Hechos, los apóstoles, capítulo 7, versículo 49. Mi trono es el cielo y la tierra es el escabel de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis a mí?, dice el Señor. ¿O cuál será el lugar de mi descanso? Sigo. No, basta esto. Y el mismo Hechos 17, 24. Hechos 17, versículo 24. Este, esta Biblia es los números muy pequeñitos. Sí, sí. ¿Lo has encontrado? Sí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, ese, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano del hombre, ni por manos humanas es servido como si necesitase de algo, siendo él el mismo quien da toda vida. Poned atención a estos versículos que son importantísimos en la Biblia, porque quieres repetir otra vez Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, ese, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos del hombre. ¡A caramba! Las catedrales y las iglesias y monasterios y todo esto lo han hecho los albañiles, manos de hombre, y dirigidos por el clero. Ahora quieres pasar a Primera Timoteo. Primera Timoteo, sí, capítulo 3, del 1 al 14. Aquí ya vemos ya la mano del hombre, la mano negra, podríamos decir, del Vaticano. Lee, 1 Timoteo 3, del 1 al 14. Palabra de verdad. Si alguno desea el episcopado, buena obra desea, pero es preciso que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, morigerado, hospitalario, capaz de enseñar, no dado al vino ni pendenciero, sino ecuánime, pacífico, no codicioso, que sepa gobernar bien su propia casa, que tenga a los hijos en sujeción, con toda honestidad, pues quien no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? No, neófito, no sea que hinchado venga a incurrir en el juicio del diablo. Conviene asimismo que tenga buena fama ante los de afuera, porque no caiga en infamia y en las redes del diablo. Conviene que los diáconos sean asimismo honorables, exentos de doblez, no dados al vino ni a torpes ganancias, que guarden el misterio de la fe en una conciencia pura. Sean probados primero y luego ejercen su ministerio si fuesen irreprensibles. También las mujeres deben ser honorables. No, eso ya basta. Has nombrado aquí a obispos. Obispos y diáconos. Diáconos. Según el diccionario, diácono quiere decir sacerdote consagrado, con estudio. Ahora, 1 Pedro 5, del 1 al 3. A los presbíteros que hay entre vosotros, los exhorto yo, copresbítero, testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que ha de revelarse. Bien. Vemos que el profeta Isaías ya nos habla de algo que el judaísmo ya se desvía. Se desvía de la religión de Dios y empieza a montar todo este tinglado de la religión judía. Las sinagogas, el clero y... Después vemos que el apóstol, en los hechos, el apóstol Pablo, nos habla, y allí parece que no lo han quitado, no lo han manipulado, de que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Pero en la traducción católica ya vemos, lo ya he leído aquí José, en Timoteo y en Pedro, ya nombra obispos, en una palabra, clero organizado. Pero ahora quieres leernos aquel versículo tan conocido, pero así en la Biblia católica, Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quieres mirar si abajo hay alguna nota? Porque se ponen notas abajo. Y... No, tal vez. No hay nota. ¿Lo ponen claro? Sí. Cuando les conviene hay una nota casi más grande que la página. ¿Qué es esto? Cuando no les conviene, no hay nota. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Dice Cristo, dice Dios, dice el Espíritu Universal a los seres humanos. Y después los apóstoles lo entienden y empiezan a apartarse del judaísmo, de la religión organizada y empiezan a tener la iglesia verdadera en cada casa obrera. Por esto vemos que Pablo, en todas las epístolas, y otros, pero principalmente Pablo, saluda a la iglesia que está en tu casa. Saluda a la iglesia que está en casa de tal o tal. Y es porque tiene muy presente que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, porque los profetas se reían, y también Jesús, pero principalmente los profetas antes de Jesús, teniendo la idea clara del universo infinito, dicen: no, Dios no puede estar en un templo humano. Hay que entender el sentido. Dios está en todas partes, Dios es todo, pero es en el sentido de la oración o de la adoración. Y cuando tú oras, cierra tu padre tu puerta, y tu padre que ve en secreto te recompensará en público, etc. No seáis como los hipócritas que aman el orar en las sinagogas, en los templos, en las catedrales, podemos decir actualmente, o en los centros simplemente de aquí o de allá. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo, en medio de ellos. Juan, el pintor, nuestro amigo de Barcelona, me envió un recorte de periódico con un anuncio, una carta al director de un convento de monjas de Valencia que piden dinero para construir una iglesia, una capilla para poder orar allí en el convento. Deben tener alguna cosa pequeña, dicen, no sé. Yo les envié mensajes, una carta diciéndoles más o menos esto, y que ¿por qué vosotras no hacéis lo mismo que nosotros? Cada uno en su casa que tenga la iglesia verdadera y nada más. Las más jóvenes pueden salir del convento, casarse, las más ancianas, pues, si no tienen familias, si no las admitís vosotras, pues que vayan a un centro de estos. Pero ¿por qué hay que construir una iglesia? Lo chocante es que la superior a una tal Sor Rosario me ha contestado: gracias, dice, por tu donativo, por tu ayuda. Yo no les he enviado nada más que mensajes y cartas. ¿Pero por qué han contestado? Porque muchas personas, hoy más que nunca, la procesión va por dentro. Y en todas partes ya, y principalmente dentro del clero católico, hay gente joven, y no tan joven ya, que ven que la cosa no marcha, que pueden pensar, no solamente la gente católica de Mallorca, sino los curas jóvenes, los frailes, las monjas estas, cuando ven que, caramba, la nieta de Franco, tanta religiosidad, se declara atea, agnóstica, el clero la divorcia, la separa. Lo que Dios junta no lo separa el hombre, pero después el clero sí, lo separaremos. Si das dinero, mandaremos a hacer puñetas a Dios. Y... pero después se casará otra vez por la iglesia católica. La cosa está clara. Después, basta, que seguramente que está ya respaldada por el clero mismo, basta que después esta mujer vaya otra vez al clero y diga: me arrepiento. Yo creo en Dios, quiero casarme otra vez por la iglesia. Claro que se casará, y otra vez dinero. Hasta que le pegue otra vez la locura esta del ateísmo y se volverá a divorciar. ¿Qué es esto? ¿Qué religión es esta que consiente que una chica de 24 a 25 años en la India abandone a su familia y a su pobre padre enfermo para meterse en un convento? ¿Qué clase de religión es esta? Porque se dice la vocación cuando oyes la voz de Dios que te llama. En China, en la India, en África, y en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en estos sitios, si nadie les habla a esta gente, hombres y mujeres, de nada de clero, de conventos, si nadie les habla de esto, Dios no les llama a la India o la China para que se metan en un convento. En una ocasión dije yo a unos testigos de Jehová, yo estoy leyendo la Biblia hace muchos años, estudio hasta donde puedo la Biblia porque está muy metida ahí la mano negra del Vaticano y de otros Vaticanos. Cuando la Biblia me diga claramente tienes que hacerte testigo de Jehová, después yo vendré, pero mientras no me lo diga la Biblia, la palabra de Dios, ¿quiénes sois vosotros? ¿Os dais cuenta? Pero yo quiero aclarar más este sentido de lo que le damos de por aquí, de esta iglesia pobre, de que hay personas que dicen que somos una secta más y no se dan cuenta que esto es único, no es una secta más. Lo que quisieran los mandamases de las religiones, principalmente del catolicismo en Mallorca y del protestantismo también. Incluso se alegrarían de poner, por ejemplo, seguidores de Jesús, iglesia mallorquina, cristianismo universal, cristianismo libre, pero esto de iglesia pobre no les va bien a los mandamases de las religiones de los ricos. Esto no falla. ¿Por qué? Os he contado a veces que a unos testigos de Jehová les hice la pregunta siguiente: si la familia de Juan March, aquí en Palma, se hacen testigos de Jehová, ¿vosotros los haréis testigos de Jehová? ¿Los bautizaréis? Claro, serán testigos de Jehová. ¿Y el dinero que poseen y manejan, los negocios, los millones? Ah, no, estos seguirán con ellos. Ah. ¿Y si es un obrero que no tiene trabajo, está en paro, y se hace testigo de Jehová, qué pasa? Hombre, seguirá en paro. O miraremos si podemos ayudarle, si no tiene trabajo y podemos darle, pero nada más. Es decir, que el rico seguirá siendo rico y el pobre seguirá siendo pobre dentro de los testigos de Jehová. Esto se encuentra en todas las sectas protestantes, en todo el catolicismo y en todas las religiones del mundo. Porque en Nueva York hay millonarios y en Francia hay la familia esta tan rica, Rothschild, y en Israel también encontraremos familias riquísimas y pertenecen a la religión judía. Pero en todo el mundo, y principalmente en Israel, encontraremos judíos que trabajan de peones de albañil, y de basureros, y de barrenderos, y de fontaneros. ¿Qué pasa aquí entonces? Y el Islam, los árabes, y el hinduismo, la India, y el budismo, ¿os dais cuenta? Cuando vienen señores de cualquier religión, de cualquier secta, hay que decirles enseguida: ¿tenéis la iglesia en vuestra casa? ¿Sois vosotros mismos y nadie más? Entonces sí, somos amigos. Además, somos camaradas, si queréis. Pertenecemos a la misma religión de Dios, la de Cristo, universal. Pertenecéis a una organización, no quiero saber nada. No queremos saber nada de las religiones de los ricos. ¿Por qué? La cosa ya no puede estar más clara. Mirad la historia de Europa. Un montón de siglos. Y Europa ensangrentada continuamente. Millones y millones de europeos han tenido que morir, ciudades destruidas, a través de toda esta historia del llamado cristianismo, que no tiene nada que ver con Cristo, sino de este catolicismo y protestantismo, ¿no? Napoleón, por ejemplo, coge la corona y se la pone con el visto bueno del Vaticano. Y el obispo, hay cuadros que lo presentan en París mismo, y el obispo ahí dando la bendición a Napoleón. Mientras que el clero español ayudaba a los españoles que luchaban contra Napoleón. Después viene el protestantismo de Martín Lutero y guerras. Pero ya antes de ellos, las guerras mismas que organizaba el Vaticano. Después, el hambre en Europa, las luchas sociales, la explotación, siglo tras siglo, con la religión católica dominando. Y la ortodoxa era la rusa, dominando en Rusia. Y el pueblo, los de abajo, los obreros, tuvieron que sacudirse toda aquella porquería con una revolución. Millones de muertos otra vez. Que han hecho estas religiones a través de estos siglos. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? No perdamos de vista esto. La iglesia de Cristo en casa de cada uno de nosotros, y decir a otros que hagan lo mismo. Vivir la vida sin ensuciarla. ¿Y cuándo es? Que viene bien. Ya me veo ahora los teólogos católicos dando el grito al cielo, teólogos protestantes también, de lo que voy a decir ahora. Y cuando viene bien, cuando viene bien, que hay ganas de hacerlo. La familia, como he hecho yo muchas veces, Magdalena, Lucía, mi hermano, están en las viviendas y allí en el piso alguna vez también. Unos trocitos de pan y un poco de vino. Leemos los versículos, tomad, bebed, esto es mi sangre, comed, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria de mí. Teniendo la idea clara, que aquello es una especie de simbolismo, pero no quiere decir que en aquel momento entre Cristo, no faltaría más. Y después a lo mejor pasamos un año, dos, tres y no pasa nada. Porque lo importante es vivir en y con Cristo. Entonces, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. El Espíritu Universal. Dios. Estos días vinieron a mi casa dos mujeres, Magdalena y Shalom, Rosa, los conocé, Virginia, la otra amiga suya, a través de varios años han estado muy metidas estas mujeres con sus maridos en la iglesia evangélica de la calle Murillo. Ahora empiezan a venir un poco a casa, hacen preguntas y han venido dos o tres veces con un chico que está casado y tal, y este chico un poco también no sabe dónde se encuentra, pero no va por la iglesia protestante. Además, aparte también de dolores físicos, pero me decía, la religión que me han enseñado, la católica, esto, ya paso de esto. Pero me encuentro yo muy pequeño para dirigirme a este Dios, si yo no conozco este Dios universal, esta cosa. Yo me siento muy pequeño. ¿Eh? Y ese chico es como Tomeu, de alto y grueso. Y le digo, ¿tú estás casado? Sí. ¿Tienes algún pequeño? Sí. Uno de un año. Si tú coges al niño de un año, lo coges en brazos, es tu hijo, y entras en una escalera o en tu casa, donde sea, y de golpe se apaga la luz, está oscuro aquello, o ya entras y está oscuro, ¿qué te parece que hará el niño? ¿Qué reacciones? Este chico me dice, hombre, a lo mejor se pondrá a llorar, pero ¿qué hará más? Y si ¿qué hará más? ¿Se abrazará a mí y no querrá soltarme? ¿Se asustará y se agarrará mucho a mí? ¿Ah? ¿Acaso no te das cuenta tú que el pequeño te ve a ti como un gigante? Un año, un niñito pequeñito, y tú el padre tan alto y tan grueso, y sin embargo, ¿qué? Se agarrará fuerte a ti. Y salta Virginia y dice, ¡ay, pero Cayetano! Es que tú sabes que lo dices de claro y sabes que lo ves de claro. Entonces, ¿qué os han enseñado en la iglesia protestante? ¿Acaso no veis que esto encaja bien con la enseñanza de Jesús? Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si no os volviereis como niños, no entraréis. Hay que agarrarse fuerte a Dios. Al Dios universal, no a los dioses muertos de las religiones. Y es cuando se comprende también aquello de lo que decía mi abuela, cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Cuando te van mal, da gracias a Dios. yo pequeñito, el niño de un año, desnudo, descalzo, tanto si ha comido como si no ha comido, tanto si le han cortado el pelito como si no, si está sucio, está limpio, si le han puesto zapatos nuevos o rotos, en fin, esto no tiene importancia. De todas formas, el niño se agarrará fuerte al padre. ¿Os dais cuenta? Dios. Un señor me decía, es que cada vez que tú dices Dios, me hace daño al oído. Se presentó a mi casa hace una temporada como un gran ateo. Bien. No puedes ponerle otro nombre. ¿Por qué? Seguiremos con las mismas. Mente universal. O como aquel chico que dijo Albaricoque. ¿Por qué no decimos Dios? Y así aclaramos más la cosa a estos señores que en nombre de Dios dominan el mundo, aplastan a los de abajo, se enriquecen a costa del trabajo y arman guerras en nombre de Dios, porque la gran trinidad diabólica compuesta de ricos, militares y clero de todas las religiones son aquellos jinetes apocalípticos que pisotean al resto de la humanidad. Lo malo es que después nos encontramos gente obrera que defiende o trata o pretende defender los intereses de los ricos. A mí me causa mucha pena ver un obrero, un pobre, que defienda el catolicismo, al protestantismo, o que vengan dos chicos o dos chicas testigos de Jehová, se sienten allí arriba en mi casa, me dan pena, me dicen, no, nosotros trabajamos y trabajáis y perdéis el tiempo vendiendo esa literatura que se ahorra de dinero los mandamases de la Bastover en Nueva York. ¿Qué es esto? Después vemos tocamos las consecuencias, toda esa porquería en Europa, la han traído a América, y ahí tenemos, dejemos ahora el resto del mundo, los países llamados católicos y protestantes, la mayoría sí, toda la porquería social y cuánta juventud descarriada, perdida, porque les han estropeado la mente. Imaginemos esta chica en Inca, dentro de este convento. Dice ella, aquí declara, que no saldrá del convento, no quiere salir ni siquiera a pasear por Inca. Seguro que esto ya son órdenes de las mandamasas estas, las superioras del convento. Porque si esta chica empieza a salir por la calle y habla con uno y con otro y ve la vida humana, la cosa ahí, pensará. Y el día que empiece a pensar con su propio cerebro, mandará paseo al convento. Porque, en cierta forma, esto tiene que darnos una esperanza, una especie, como diría yo, de alegría, porque cuando yo era un niño, que tendría 9 o 10 años, voy a decir a mi familia y a la gente que los conventos de monjas y frailes en Mallorca mismo y las ermidas estaban llenos. Casi casi hacían cola para entrar, hacerse monjas o frailes. Y ahora tienen que ir a buscar gente de la India. Ah, esto. Cuando yo trabajaba hace unos años, hicimos todo el trabajo de yeso del gran seminario para estudiar para sacerdotes del Rafal, con una cabida a lo mejor de más de 500 estudiantes. Yo digo 500, a lo mejor 1000. Y aquello ha ido empequeñeciéndose, menguando. Y hoy no estudia nadie para sacerdote allí. Es una escuela pública, escuela. Y si hay alguno que estudie, será en la plaza de San Jerónimo, la Sapiencia, un edificio del clero que han adaptado un poquitín unas habitaciones, y habrá 3 o 4 que estudian, pero para después terminar en un seminario de Barcelona o de Valencia. Y cuando se terminen estos seminarios de ahí, que no tampoco vaya gente, o sea que en pocos años ha tenido esto una recaída o una caída ya tan grande, que la Iglesia Católica y el protestantismo, con todas sus sectas, incluyendo los testigos de Jehová, que dicen que no son ellos ni católicos ni protestantes, pero hay muchas sectas que dicen lo mismo, que esta gente está tocando a fondo. Precisamente, si vamos a Norteamérica, o si no queréis, en Francia mismo, en Europa, Francia, España, Alemania, Inglaterra, y veremos que hay millones y millones y millones ya de chicos y chicas que ya pasan de religiones, se han hecho ateos, agnósticos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque nadie quiere ser engañado. Cristo, el Espíritu, Dios, nunca, nunca ha engañado a nadie. Nunca engaña a nadie. Hay a veces que he dicho aquello de la respiración. Pero hay una carta de estos chicos de Balseren que escriben a, han escrito a Jaime, y han puesto un trocito en una revistita catalana, y de un catalán incluso de Balseren, que hacen una especie de llamamiento a los demás jóvenes y les dicen esto de la respiración, ¿vale? Si tú no respiras, si tú no comes, nadie puede respirar por ti. Ahí está todo. Ahí está todo. Si tú no vas a Dios, nadie puede llevarte a Dios, traerte a Dios. Interpretar la Biblia. ¿Quién eres tú para interpretarla? Leemos la Biblia. Lo que entendemos, que se quede. Lo que no entendemos, que se quede también. Pero que nuestra vida vaya siempre en armonía con la vida misma. La vida en armonía con la vida misma. Que es lo que decimos de vivir la vida sin ensuciarla. Esto es la religión verdadera. Y después, ¿cuántas veces os he dicho que cuando se vive de esta forma, todos los llamados fenómenos, que no son fenómenos, acuden y vives? A veces me han contado sueños, como Virginia mismo, que me contó uno, y dice que había visto en el sueño unos espíritus que luchaban, unos que le decían bien, bien, vienes por aquí y otros por allá, y veía como una especie de lucha entre espíritus buenos y espíritus malos, y cosas oscuras y cosas más claras, y agujeros y cosas más oscuras, y todo esto, le dije yo, no es más que sugestión y autosugestión de cuando tú has leído libros espiritistas o has ido a reuniones de espiritistas. Porque el espíritu que tiene a Cristo y vive en y con Cristo no tiene estos sueños, estas tonterías. ¿Os dais cuenta? A veces he contado de un pobre señor que vivía en la barriada de Santa Catalina. Ay, Cayetano, si no me ayudas, yo no puedo dormir por las noches. ¿Qué pasa? Que enseguida que cierro los ojos veo que sube por los balcones y una especie como de unas fantasmas, unas cosas raras, y me despierto sudando y de mala manera. No puedo, no hay manera. ¿Y esto por qué? Porque el hombre estaba metido en cosas raras. Claro, es normal. He dicho la iglesia verdadera en cada casa obrera. ¿Qué pasa con los ricos? Ya lo ha dicho muy claramente el maestro, y lo dice claramente la vida misma. No se puede servir a Dios y al dinero. Trabajando nadie puede enriquecerse. Haciendo trabajar a otros, sí. Y cuando se pone un negocio, se compra barato y se vende más caro, y se pasan unos años de esta manera, pueden hacerse muy bien, se puede hacer mucho capital. Pero es una mentira, es un robo. Porque nadie, que yo sepa, se limita a comprar y vender simplemente para poder comer. Encontraremos personas que sí, que tratan de comprar y vender y ganarse su jornalito y nada más. Pero uno que encontremos, hay un montón que van a acaparar riquezas materiales. Y después se van al templo hechos por mano de hombre. Al templo. ¿Qué templo? En este caso, sea judío, sea mahometano, sea católico, sea protestante, al templo. Al templo. ¿Cuántas veces ya os he dicho que en tu habitación es imposible que seas hipócrita, tú solo, tú sola? Pides a Dios, rezas a Dios, haces oración. Si no lo sientes, no puedes hacerlo. En el templo sí, en la iglesia sí. ¿Por qué? Porque hay otra gente. O sea, que el templo sirve para manifestar la hipocresía. Si estás en tu habitación y cierras la puerta y nadie te ve, allí dentro no puedes ser hipócrita. Nadie puede ser hipócrita. Porque enseguida pensará, ¿y por qué tengo que hacer yo ahora comedia? Rezar, yo no creo en nada. Arrodillarme, yo no creo en nada. Y será cuando realmente estará en oración, porque será la sinceridad. mientras que si se sale se va a la iglesia. Ahora no tenemos que caer en estos, que diremos, extremos, porque también hay personas que entran en una iglesia y rezan de verdad. Cuidado con esto. Pero ¿quiénes son los que rezan de verdad en todas las iglesias de todas las religiones del mundo? Fijaos bien en esto. ¿Quiénes son? Y todas las iglesias en Palma mismo, católicas, que es lo que hay más abundante allí. Entrate a las iglesias católicas cuando hay poca gente. Un pobre hombre, una pobre mujer ya de edad, arrodillados, sentados, rezan o duermen. Algún chico, alguna chica, despistados que entran, pero notáis ahí una cosa que en general es, han ido ahí más o menos de buena fe. ¿Os habéis fijado vosotros cuando vemos por la televisión, por ejemplo, una fiesta religiosa, una boda, un funeral, con los mandamases políticos, gente rica, los gobernantes ahí? Basta mirarles la cara de la forma que están y veréis que dentro todo es falso. Como si el rey mismo va con la reina a besar tal o cual figura tal. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La iglesia verdadera. A veces, en esta iglesia verdadera vienen detalles, fenómenos, que no son fenómenos. Todo está preparado. Y lo que yo decía a Tomeo esta mañana, me voy a traer el aparato. Si dejas tú que Dios dirige tu vida, está todo arreglado. No quieras tú dirigirla. Y es aquello de la orquesta. Si todos somos músicos y queremos tocar de nuestra manera, ahí tenemos el caos. Si dejamos que el director dirija la orquesta, todo va bien, aunque parezca que va mal. No sé lo que voy a decir ahora. Creo que Jaime no se enfadará, ni la Lucía, ni Castro, pero son los protagonistas de lo que voy a contar ahora. Esto empezó hace un tiempo, cuando Castro se escribió con una chica de Israel que algunos conocéis, Ronnie. Y Castro, en un momento dado, así de claro y así de sencillo, dice: ay, ¿por qué no siembras ahí en Israel un árbol? En nombre nuestro. La idea está muy bien. Aquello se queda así. No sé lo que diría ella o qué pensaría. Pero ¿quieres mirar aquí en el Apocalipsis, capítulo 2, me parece que es versículo 7? Que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de mi Dios. Que hay dos cosas importantísimas. ¿Quieres repetir otra vez el versículo? Poned atención. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de mi Dios. Las iglesias, no la iglesia. ¿Veis cómo encaja? Las iglesias. Porque Juan sabía que la iglesia verdadera está en cada casa. En cada casa obrera, claro. Casa de pobre. Las. Pero no basta esto, sino que después añade: al que venciere, ha dicho el Señor, y le daré nada menos que, ¿qué dice? Le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de mi Dios. Entonces, señores teólogos católicos y protestantes, ¿qué pasa con este árbol, con la manzana, con Adán, Eva, la serpiente, la tentación, Eva que coge la manzana y tal, y son después expulsados del paraíso? ¿Qué está toda esta rondae mallorquina? Bueno, no es mallorquina, es rondae de ellos, es el cuento de las mil y una noche. ¿Y qué pasa, chico? Al que venciere nos dará, le daré de comer del árbol de la vida. ¿Os dais cuenta? Pensad con esta. ¿No os dais cuenta que todo es simbólico? Y que el árbol de la vida no es una manzana, y que Eva no está tentada por el Satanás, y después Satanás se vale de la mujer para tentar al hombre. ¿Qué es toda esa comedia? Al que venciere, dice el Señor a las iglesias, le daré de comer del árbol. Y el Señor nos envía un ejemplo grandioso. Y seguro, sin darse cuenta, la misma ronda, como Castro y Ernesto, que ayer, Ernesto se reía de Castro porque Castro quería sacar más la cosa esta, y está tan claro, está tan clara la cosa. Pero antes quiero que me leas otro versículo. No sé exactamente dónde está, pero busca Lucas al principio, no sé si el capítulo 1 o 2. Lucas, cuando María va a visitar la familia, la prima. ¿Qué tienes por aquí? En aquellos días se puso Marta en camino y con presteza fue a la montaña. A ver. ¿Sí? ¿Cómo dice? Y con presteza fue a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Así que oyó Isabel el saludo de María, saltó el niño en su seno, e Isabel se llenó del Espíritu Santo y clamó con fuerte voz. ¿Qué dice otra vez al principio? En aquellos días se puso Marta en camino. María. Se puso María, si es que he dicho Marta, María, en camino y con presteza fue a la montaña. Porque ¿qué dice antes? Bueno, ¿y después? Y el Espíritu dijo María, aquí a la sirva. Sí, pero después ya más abajo, porque has leído. Sí. oyóase, claro, dice, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Pero, repite otra vez de esto. En aquellos días se puso María en camino y con presteza fue a la montaña. ¡A la montaña! Y entonces, en la montaña, forma simbólica también, pero materialmente es una montaña, y puede ser una montaña aquí o aquí, hay muchas montañas, pero en la montaña esta chica ha ido y ha sembrado un árbol. En nombre de Esther. Y han enviado un documento de la Knesset, del gobierno de Israel. Jaime, Lucía, son los padres, pero figura Esther. ¿Os dais cuenta del detalle? Aquella chica diría, pensaría, sembrar un árbol en nombre de este grupo de palmas, sí, está bien, pero un grupo. Y piensa y dice, bueno, sembraremos el árbol para la pequeña de Lucía, de la Lucía, y ya está, de Jaime. Ahora Esther, cuando sea mayor, tendrá su árbol sembrado en una montaña de Israel. ¿Privilegios? No. No, porque todo esto es simbólico. Pero una cosa es cierta, que todo encaja. Y como que todo encaja, y por mucho que miréis en la historia del llamado cristianismo, no encontraréis ni en el catolicismo ni en el protestantismo esta cosa tan sencilla de la iglesia en casa. Solamente en tiempos de Jesús o después de Jesús, los primeros apóstoles. Pero lo vergonzoso es cuando ya el Vaticano coge las palabras de Pablo y las cambia. Quien quiere ser obispo, diácono, presbítero, buena obra desea, conviene esto, conviene lo otro. Pero señores del Vaticano, ¿cómo podían decir los apóstoles trabajadores hablar de obispos, de sacerdotes, si precisamente el maestro había dicho, salid de la Babilonia, dejad esto? Porque si no, el maestro, cuando dice aprended de mí, él mismo habría sido uno de los tantos de los sacerdotes de Israel. Pero no, le llama hipócritas, fariseos, generación de víboras, le llama. Y cuando le muestran el templo de Jerusalén, esto lo destruyo y en 2 días o en 3 días lo reedifico otra vez. Los fanáticos judíos dirigidos por los sacerdotes, claro, empezaron a coger piedras. ¿Qué dices? ¡Eso es una barbaridad! Si nuestros padres, nuestros antepasados tardaron más de 40 años para construir este templo. Pero venía a edificar el verdadero templo. Después vemos que los apóstoles en las epístolas te hablan tan claramente, te dicen, y no olvidéis que vosotros sois templo de Dios. Vosotros sois templo de Dios. Toda la raza humana, dejemos ahora los animales y las plantas, que también lo son, pero nosotros, los seres humanos, todos somos templos de Dios. Lo que pasa es que, por desgracia, hay muchos templos, muchos sucios, cerrados, podríamos decir en plan un poco cómico, cerrado el templo de Dios en este hombre, en esta mujer, en este, porque el espíritu se ha ido de paseo, de vacaciones, no puede estar dentro de este templo tan sucio. ¿Os dais cuenta? Padre, dice el maestro, así como ellos son con nosotros, tú en mí, ellos, que seamos todos una cosa. Es que somos una cosa. Somos dioses en potencia. Entonces, ¿qué hacer cuando vienen a vuestra casa mormones, testigos de Jehová, católicos, protestantes, bautistas, metodistas, en fin, tantos nombres que hay? ¿Qué hacer? Mirad, la cosa está clara, hay que decirles, es sencilla la cosa. Procuramos tener a Dios en esta casa, que esta casa sea la iglesia de Cristo, y procuramos tenerlo en el corazón. Y no interesa estudiar la Biblia con nadie, con nadie que venga en nombre de organizaciones que están compuestas de ricos y pobres. Estamos cansados de falsedad. Y aquel pobre hombre, aquel domingo, que tantas veces ya os he contado, testigo de Jehová, le digo: ¿y si yo me hago testigo de Jehová? Estudio la Biblia con vosotros. Imaginemos que yo no sé nada de los testigos, ni de la Biblia. Estudio con vosotros, después vosotros me bautizáis, ya soy testigo de Jehová. Pero en el fondo yo no creo ni en Dios Jehová, ni en vosotros, ni en nada. Lo hago simplemente para mis conveniencias sociales, políticas, lo que sea. ¿Seré testigo de Jehová? Y aquel hombre que me había dicho al principio, cuando entró en mi casa, soy en trabajo, pero soy empresario, se le notaba hablar de aquella de educación del que ha estudiado un poco, así. Es que Cayetano, así como lo presentes, pues claro, no serás un buen testigo de Jehová. Pero a Dios no lo engañarás, a Jehová. A nosotros sí. Entonces, yo tengo que estar bien visto con Jehová, Dios, no con vosotros. Es que tiene razón Cayetano, es que es así, no puede ser de otra manera. Entonces, ¿os dais cuenta? Pero claro, si abrís la Biblia y os engancháis allí y quedáis enganchados y metidos, embarrancados dentro de los versículos, ya estáis listos, porque basta ver todo lo que decía yo esta tarde, este chico que me parece ya venido con Jaime de allí de Ibiza. Basta ver que en Palma mismo, dos grupos diferentes de los bautistas, después los evangélicos, los mormones y testigos de Jehová, católicos, pentecostales, tal y tal, de tal y tal, ciencia cristiana, en fin, todo ese tinglado. Todos tienen la Biblia. ¡Todos! Y nadie se entiende. solamente se entienden en una cosa, la más importante para ellos: engañar a la gente y meter dinero en sus arcas. No los que os predican de casa en casa, o no, no, los mandamases que les dominan a ellos, y ellos a lo mejor tienen también su tajadita, su tanto por ciento, y se venden por un puñado de lentejas ahí. Pero la cosa está clara, es sencilla. Y para terminar, porque veo que este avanza otra vez, os diré que yo no quiero imponer nada a nadie. Os he repetido muchas veces, los que estáis aquí habéis estado allá, pero lo tomáis o lo dejáis. Y si viene una secta de estas y os ofrece el oro y el moro, pues para mí será una parte muy triste, pero ¿qué puedo hacer yo? Pero al que venciere, dice el Maestro, el Dios universal, al que venciere, yo le daré parte no solamente del libro de la vida, sino del árbol también de la vida. Al que venciere, matar la bestia de dentro para que renazca el ángel y vayamos andando alegres por la vida y diciendo las verdades que esta mañana yo decía a Tomeu. A veces hay que gritar cuando hablamos. Y me he dicho, cuando estás discutiendo de trabajo, no, porque para el trabajo, normal. Pero cuando son verdades, sí. Porque yo trabajaba y os he contado a veces, entrábamos, y hemos terminado, vamos al bar, tomarnos un capetito, una copa, sí, vamos. ¿Coñac? Vamos, coñac para todos. No. Para mi café. ¿Eh? Para mi café. ¿Y café con leche? Y gritando, bien, bien, hombre, bien, café con leche. Y otro día, que no decían nada, hoy me apetece, a ver, una copita de coñac. Cayetano bebe coñac. Claro, cuando yo quiero, no cuando lo quieren los demás. ¿Os dais cuenta? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo no digo nada más que lo que ha dicho el Maestro. Lo que pasa es que yo me adelanto a los versículos, yo hablo bíblicamente, y la letra muerta me sirve de muy poco, simplemente para poner estos puntos un poco así, no claros, sino encajados, porque, claro, al fin y al cabo es la Biblia y no tenemos nada más en el mundo, en la parte del cristianismo, que la Biblia, el Nuevo Testamento escrito. No tenemos nada más. Se han escrito muchos libros, pero ahí tenemos bastante de la verdad. La total verdad está en Dios, en Cristo, y esta total verdad la tenemos, la tendremos o la tendréis, lo que queráis, si la buscamos. No en la letra muerta. Buscad y hallaréis, pedid, se os dará, llamad, se os abrirá. Palabras dichas por el Maestro, por Cristo, por boca de Jesús. ¿Cuándo dijo esto? ¿Cuándo dijo esto? Pensadlo bien. Cuando solamente existía la Torá, el llamado Antiguo Testamento, aún tenía que escribirse el Nuevo. Bueno, aún se tenían que escribir las epístolas, las cartas, los evangelios. Entonces, Señor, ¿qué es lo que tengo que buscar? ¿Dónde tengo que pedir? cuando vosotros tengáis que orar, pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y el judaísmo siempre ha estado lleno de oraciones, los salmos mismos son oraciones. Pero maestro, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a dirigirnos al Padre? Como aquello de Felipe: pero muéstranos al Padre. ¿Cómo? Tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. ¿Quién me ha visto a mí? ¿Ha visto al Padre? ¿Os dais cuenta? El que ha visto a Ernesto, por ejemplo, a Gori, ha visto a Dios. O simplemente esto que tenemos encima de la mesa: un pájaro, un perro, el sol, las estrellas. Porque nadie ha creado estas cosas. Porque esto, ni siquiera esto, ha sido creado, sino compuesto de cosas creadas. Vemos que este avanza mucho y vamos a ver si vosotros me decís algo. ¿Cuánto me gustaría que alguna vez me dijerais: Cayetano, ¿qué te parece si yo el viernes doy un poco de charla de estas y...? ¿Qué? ¿Quién se atreve? ¿Dónde están dos o tres congregados? Entonces, vuestra casa, y si no, en casa de Castro, o en mi casa, o si la señora del segundo piso lo permite alguna vez, en el segundo. Pero como ya han traído muebles nuevos, esto digo la señora porque el señor seguro que dice: sí, sí, pero... ¿Y la señora? ¿Qué? No habléis todos de una vez. Tuve otra visita de los mormones. ¿Eh? Mormones. ¿Han vuelto otra vez? Sí, no, y ahí han dicho que volverían, digo. Yo ya los esperaba. Ajá. Y le comenté el trocito, no va a llegar, que Rosa ya me buscó en el libro y no me pudieron decir nada. No. Me empezó, no, yo no. Y digo, bueno, será cuestión de no machacar demasiado, ya que no saben por dónde salen. No quise hinchar demasiado. No, y además son personas que yo que no, tampoco no van de mala. Los mormones. Pero vamos, que yo y ellos no los entendemos, porque sí. Claro que yo solo decía. Yo al final digo, si estamos en el mismo sitio, lo que pasa es que tú no me entiendes y yo no te entiendo. No había forma de entenderlo, porque yo decía, explícame tu idea, y no era capaz de decírmelo. Digo, a ver, ¿Dios qué espera de ti? Dime, ¿qué espera? No, Dios espera... Y no sabía de ti. Y es que... He quedado con esas ideas que tenían dadas ya de antemano y no... Yo no, tú mismo explícamelo, porque yo no lo entiendo. Pero María, en general, los mormones de Palma, por lo menos de Palma, en general son extranjeros. Sí, estos eran americanos. Y en este caso hay que tener la idea clara. Son americanos, norteamericanos. Y los, podemos decir así, los puñeteros tienen mucha educación. Sí. Sin embargo, si vienen testigos de Jehová, tanto si son mallorquines como peninsulares, no hay más remedio que coger una escoba. Porque hasta te pisotea la educación, no te dejan hablar. No, en esto es verdad, porque ellos me dejaban mucho más hablar a mí que ellos. Y esto es vergonzoso, y si, también, ¿eh? Estaba de acuerdo, pues ellos me decían, no, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Incluso cuando terminamos de hablar, después de una hora o más, pues me decían, no, es que tus ideas me gustan, pero ese pero de siempre, Bien. Digo, pero hombre, si ya, te, ya, ya me has escuchado toda la paliza que te he dado, ya, sí. Ya va bien. Pero es algo, es algo. Después de una vez escucharme, ya ha ido bien cargado. Esto sí. Pero es algo, es algo. Pero es que espero que claro, yo estoy en mi sitio y digo, mira, me hizo mucha gracia porque eran dos. Y hay uno que siempre está más callado porque es el que me peor habla el español y tal. Y me hizo mucha gracia porque empezó a hablar y empieza. Sí, pedir más felicidad. Y yo me reí. Y me dice, bueno, di ¿qué quieres decirme? Es que yo no le puedo pedir más a la vida de lo que tengo. ¿Me quieres explicar qué le puedo pedir yo a la vida que no tenga? Se me quedó. Y ahora que por dónde está, digo, dime. Tengo una casa fabulosa, mis padres son fabulosos y todo lo que han tenido me lo han podido dar, lo he tenido. Yo no puedo pedir una cosa que no pueda conseguir materialmente. Y yo disfruto de lo que tengo y no puedo pedirle nada a la vida. Porque le decía, yo soy una persona muy, muy afortunada porque la vida se ha portado muy bien conmigo. O sea que... Eso lo decía tan claro que yo es que a veces no entendía cómo no me podían entender. O sea, pero no es que me escondía, no es que a mí me pasa esto, es que, ¿qué puedo pedirle? ¿Qué puedo pedirle a Dios? Nada. Todo lo contrario, le tengo que dar gracias de lo que tengo. Ahí está. O sea, que no es que me parase, o sea, es en qué cosa tampoco que me hacía gracia. Digo. Sí, pero... no, ahora tú explícamelo tú, porque yo es que yo no te entiendo. Estamos machacando en el mismo punto y ni tú ni yo nos entendemos. Y estábamos siempre, llega un momento en había dicho una idea y digo, no, estoy de acuerdo contigo. Había cosas que queríamos porque estábamos en lo mismo. Pero me di cuenta que esto sí, cuando terminas, tú con tus ideas y yo con las mías, claro, y si me necesitas. Soy yo la que necesito a él. Yo ya le entendí que yo no necesitaba ni a ellos ni a nadie. Digo, no, yo no necesito ninguna religión de ninguna manera. Porque las religiones son muletas. Y yo muletas, gracias a Dios, no las necesito. No sé si volverán. Ya. La cosa queda muy clara. Esto más claro imposible. No creo que vuelvan. No. Y si vuelven ya. Porque digo, es. Si buscas amistad, o sea. En plan de amistad, de hablar, bien, pero no pretendas cambiarme, porque no lo conseguirás nunca, ni yo a ti. O sea, no. Yo respeto tus ideas y respetámonos tal cual. Mi casa está abierta cuando queráis venir. Pero no, si aquí tienes donde nuestra dirección, un papelito. Si necesitas ayuda, digo. Digo, bueno, vale, de acuerdo. Quedamos así, ¿no? O sea, no se me ocurriría ir a buscar, yo ya lo dije, a mí no pretenderás que vaya a buscar a un sitio lo que yo tengo en mi casa, es absurdo. Digo, una persona que no es feliz en su casa y que se agarra lo primero que le ofrecen porque es mejor, pues mira. Eso cambia. Eso es normal, pero si yo para qué voy a buscar algo que ya tengo, es absurdo. O sea, No creo que sea. Pero ver, María, la idea clara. La religión, la iglesia verdadera, en cada caso. Incluso uno se me quedaba durmiendo. Sí, igual que él hace aquí. Y a mí me hizo mucha gracia. Y yo hubo un momento que así hablando digo, él se está durmiendo aquí. Y no, es que acabo de comer. Y yo, no, tranquilo, digo. Esto para mí es como darme, no sé, felicitarme de mi casa, porque eso quiere decir que tú estás a gusto aquí, que si te puedes dormir es porque te sientes a gusto, tranquilo, con paz. Esto para mí es como felicitarme de mi casa. Esto es como que mi casa se está en paz. Ahí está. O sea que se me queda chica. Yo he ido a por todas, esto sí, pero al final yo vi que no puede ser. Porque cada uno es lo implantado ya, es el árbol que está ahí clavado y que no se puede desgarrar y ya está. A la machacada a toda máquina. Esto sí, yo, si al menos ha quedado algo, pues está mal. Ahora, Castro dice que ya han visitado la casa de Miquel también, sí, este estilo. Y después de perder el tiempo, una hora, porque hemos perdido el tiempo, pero es que es eso, como te he dicho, si no le echas una escoba, si no la, por más que hables y hables y digas si la iglesia es verdadera y tal, y le hables, claro, no hay manera. No hay manera, ¿eh? Bueno, y la cuestión es que cuando se ha ido Castro, Castro no lo ha oído, porque han estado dos minutos, también se han ido ellas, pero en ese momento se han puesto de pie y una de ellas dice, eran dos testigos de Jehová. Dice, es que es verdad, es que uno no se puede hacer rico siendo honrado. Y la otra se la quedó mirando. Y diciendo, ¡ay, qué es la pata! La de Miguel. Y yo le digo, entonces tú mismo lo has dicho. Entonces, los ricos no son honrados, nadie se ha hecho rico siendo honrado. ¿Qué ha dicho? Trabajando nadie se hace honrado, dice ella. Entonces me está dando la razón, los ricos no son honrados, porque si no, lo han robado o lo han heredado sus padres que lo habían robado. Y la otra, bueno, ya ellas se iban, pero no ha dicho nada, pero ha dicho que está dando la razón, mete la pata. Ya se han ido el martes, las tengo otra vez en casa. Es que una pero vez, ya paremos las nuevas, por ejemplo. Es que una vez más abierta, Cayetana, y la otra cerrada, que para la Biblia todo, todo lo alumbra. En cambio, la otra yo le buscaba por el lado de la razón, le hablaba de Cristo, y se abrió un poco más la boca. Hincado y ya no se arranca. Lo de Esther, un árbol que está allí arrancado y ya no se arranca, ya no, enterrado y ya no se arranca nada. Igual que lo que se dice de los judíos, que volverán a su tierra y jamás serán de aquí arrancados. ¿Pero qué judío? ¿Qué judío? ¡Ah! Porque yo no creo que la profecía vaya por el estado de Israel. ¡No! Una cosa está clara. Y si Sofonías dice, dejaré un pueblo dulce y pobre en medio de vosotros, ese es su pueblo dulce y pobre, ese es su Israel. Ahí está. Y entonces Israel está en todo lo que claro, el espíritu, pero después aquello Dios lo emplea, sí, lo emplea una cosa humana también, lo emplea todo, sí, lo emplea y lo encaja, y ahí se sabe entender la cosa del espíritu, la cosa física, las palabras que yo saco son verdades, nada problema. Pero sin embargo él lo aprovecha, la carne la aprovecha incluso, exacto, porque hace que de una cosa espiritual sea enseñanza espiritual, pero al mismo tiempo sea una enseñanza, ahí física. Está la cosa para los que solamente ven el físico, y en este caso se podría decir que el espíritu es el que avanza, la carne, la tierra, las cosas sirven como no hay uno para que el espíritu avance. ¿Qué tal? Me interesa que sea todo el día. Yo te envía a los padres. ¿Dónde puedes quedar? ¿Dónde puedes quedar? ya he escrito la carta al Pepe Rodríguez. Ah, sí. Al tipo este, y le he presentado la cosa, porque le toco un poco la moral, ¿no, Cayetano? Porque además de que le vengo a plantearle, a ver, pues, si tú no planteas en tus libros este tema, como Jaime te lo habrá planteado cuando te escribió, amigo Jaime, es que tú aquí eso de no tocar a los intocables, entonces ¿qué pasa? ¿Que también el poder del Vaticano te ha llegado hasta ti, o es que digo? Pero yo creo que ya es hora en este momento de que vosotros los periodistas dejéis toda la comedia, porque tenéis que daros cuenta si ya nosotros en Mallorca los obreros nos estamos dando cuenta, os tenéis que dar cuenta que el futuro no solamente es para bienestar de nosotros, también es para bienestar de nuestros hijos. Pero a ver cuándo tienes hijos, tendrías que tener más presente esto. Y esto era lo que yo, bueno, era lo que había pedido la otra vez, que ya había hecho una hoja de estas antes, ¿no? Sí, pero esto, ¿qué es? ¿Qué tradiciones? Algunas discrepancias entre los evangelios. Sí, es porque Jaime ha hecho fotocopias para este chico amigo suyo de Ibiza. Pues no han venido. No han venido. No han venido. Pero vendrán. Pero vamos, la cosa es sencilla. Porque si uno se engancha con esto de versículos, ya está listo. Porque con tantos grupos diferentes y no se entienden ellos, y son personas de estudio, los manda más, ¿eh? Y lo bueno es que él criticaba al Papa y criticaba al Vaticano, criticaba todo esto, y ellos son lo mismo, son iguales. ¿Es igual? ¿Qué tiene que ver? Criticar al Papa y su Papa, sus jefes, y lo mismo. Es lo mismo. Y le continúo diciendo que les continúo diciendo que no vale la pena por las dos pesetas que se cobran vender la primogenitura, que en este caso es la primogenitura de la verdad, de la justicia, venderla para dejar después un mundo como lo estamos dejando, ¿no? Dejar, digamos, el poder de tener en las manos la verdad, digamos, que es el punto de los hijos, sobre todo el punto de los hijos. ¿Y te parece en el siglo XX que no se invitaron por la mano de esta gente? Tiene que aprovechar que esta pobrecita arrancando de su familia, de parte de su padre, se pudo ir en perro y meterla en el gobierno. No te he visto.